quieres más, si estás de más. Y si te vas con tu pasaje a la verdad, no mientas más, no mientas más.